mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Capítulo 9. Cierto día, David preguntó: ¿Hay alguien de la familia de Saúl que aún siga con vida? ¿Alguien a quien pueda mostrarle bondad por amor a Jonatán? Entonces mandó llamar a Siba, un hombre que había sido uno de los siervos de Saúl. ¿Eres tú, Siba? Sí, señor, lo soy. Enseguida el rey le preguntó: ¿Hay alguien de la familia de Saúl que todavía viva? De ser así, quisiera mostrarle la bondad de Dios. Siba le contestó: Sí, uno de los hijos de Jonatán sigue con vida. Está lisiado de ambos pies. ¿Dónde está? En Lodebar, en la casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces David mandó a buscarlo y lo sacó de la casa de Maquir. Su nombre era Mefiboset. Era hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Cuando se presentó ante David, se postró hasta el suelo con profundo respeto. David dijo: Saludos, Mefiboset. Mefiboset respondió: Yo soy su siervo. No tengas miedo. Mi intención es mostrarte mi bondad por lo que le prometí a tu padre, Jonatán. Te daré todas las propiedades que pertenecían a tu abuelo Saúl, y comerás aquí conmigo, a la mesa del rey. Mefiboset se inclinó respetuosamente y exclamó: ¿Quién es su siervo para que le muestre tal bondad a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, el siervo de Saúl, y dijo: Le he dado al nieto de tu amo todo lo que pertenecía a Saúl y a su familia. Tú, tus hijos y tus siervos cultivarán la tierra para él, para que produzca alimento para la casa de tu amo. Pero Mefiboset, el nieto de tu amo, comerá aquí, a mi mesa. Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. Siba respondió: Sí, mi señor el rey. Yo soy su siervo y haré todo lo que me ha ordenado. A partir de ese momento, Mefiboset comió a la mesa de David como si fuera uno de los hijos del rey. Mefiboset tenía un hijo pequeño llamado Mica. A partir de entonces, todos los miembros de la casa de Siba fueron siervos de Mefiboset. Y Mefiboset, quien estaba lisiado de ambos pies, vivía en Jerusalén y comía a la mesa del rey. Almorzamos. Segunda de Samuel capítulo 9, verso 1 al 13. ¡Qué desenlace más hermoso! Ya sabemos de Mefiboset por lo que habíamos leído en Segunda de Samuel capítulo 4, verso 4. A este joven le alcanzó la desgracia cuando murió Jonatán en batalla, y desde allí fue huérfano y lisiado. No tenía mucho con qué soñar. Cuando David lo llamó, él habrá pensado que lo iban a matar, porque era descendiente de Saúl, pero cuando llegó ante el rey, recibió misericordia, amor, retribución y honra. Es eso lo que hace el Señor con todos los que Él llama. El gran Rey Jesús quiere restaurar tu vida. Solo permítelo. David llamó a Siba y le preguntó: ¿Hay alguien de la casa de Saúl quien yo pueda ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán, quiero hacer misericordia, honrando su amistad. Y Siba le respondió: Ah, existe uno, mi señor, que habita en Lodebar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad y la miseria es realidad. Es una tierra sin sueños, señor,